De aquí hay que salir con el acuerdo. Y la verdad es que son tan elementales, tan evidentes las necesidades, que no hay quien no coincida en la urgencia de atenderlas. Estoy seguro que se van a poner de acuerdo, porque su acuerdo es lo que nos va a marcar la pauta al gobierno del estado, al gobierno federal y a cada una de las dependencias.